Las incisiones que aparecen en las paredes del interior de la Torre de los Leones nos hacen considerar la posibilidad de que dicha torre fuese utilizada como celda durante los siglos que este castillo fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Recuerdo material de ese momento histórico de los condenados o a espera de sentencia. Con estas incisiones, los presos intentaban demostrar su posicionamiento religioso, esperando así la piedad del tribunal. De todas las huellas, hay que destacar las alusivas a la Eucaristía y símbolos de la fe.